En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es jueves 10 de diciembre de 2020. Desde aquí te saludamos desde el 101.4 en Teleelch en Radio Marca, pero recuerda que también nos puedes escuchar a través de iVoox, de TuneIn, de la app gratuita de Teleelch, de nuestra web teleelch.es y por supuesto vernos y escucharnos en Teleelch. Será por dispositivos. Elche y Granada miden sus fuerzas en un duelo que antaño fue máxima tensión. Se enfrentaron en la final del playoff de ascenso a primera en junio de 2011. Desde entonces esa rivalidad ha quedado grabada a fuego en las dos aficiones. En aquella temporada recordamos que en los partidos de ida en Los Cármenes el autobús del Elche fue apedreado tanto en la Liga, donde el Elche empató in extremis con un golazo de Generelo a 3, y luego en el playoff. Y en el playoff ya sabemos todos lo que pasó aquí en esa finalísima con campo lleno en el Martínez Valero, que ganó, o mejor dicho, que sin ganar, con el empate a 1, el gol de Ígalo por el valor doble de los goles en campo contrario sirvió para ascender. Pero ya hubo polémica en el césped con aquel gol mal anulado a Pellegrín, que era el empate 1 y que abría las puertas del ascenso. No fue fuera de juego, como se demostró, sino todo lo que sucedió en la previa con aquellas llamadas sospechosas del entonces director deportivo Quique Pina a varios jugadores blanquiverdes que iban a jugar ese partido. Uno de ellos ni fue convocado y era el desatascador de los partidos, el amigo David. Pero bueno, ya ha pasado casi una década, 9 años de aquello. Los aficionados del Elche no lo olvidan, pero esto ya es otra cosa. De hecho, de los actuales jugadores del Elche Club de Fútbol, pues no queda ninguno de aquella época. Un Eurogranada que hoy juega en Salónica contra el PAOK. Busca primera plaza, pero ya está clasificado para octavos de final de la Europa League. El Elche, centrado en el partido, sabe que tiene esa pequeña ventaja de preparar el encuentro, como sucedió contra el Villarreal, mientras que su oponente hoy está en Grecia. ¿Qué partido esperan contra el Granada? Pues esto es lo que piensa el centrocampista Raúl Guti. Bueno, vamos a tener un partido que va a ser complicado. Al final, siempre digo que esta categoría, pues todos los rivales son complicados. El Granada, pues yo creo que lo que más tenemos que hacerles daño es sobre todo en el juego. Tener nosotros la posesión del balón, que ellos no nos quiten el balón. Y sobre todo la ventaja que tenemos de que ellos vienen de muchos partidos en muy pocas semanas, y al final eso, quieras o no, el cansancio se nota y tenemos que hacerle mucho daño en eso. Y bueno, esperamos un Granada que es un rival complicado, a los hechos me remita, está en Europa clasificado y bueno, es un gran equipo, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en nosotros y en hacer nuestro juego, que es lo más importante. Un Elche que salió reforzado con su empate frente al Villarreal, pero que es consciente de que tienen que mejorar en las soluciones ofensivas. Y para hacerles daño, decía hoy Raúl Guti,

Elche en punto. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Driving home for Christmas. Con el sonido de la Navidad nos vamos acercando a otro partidazo, el que va a disputar el Elche contra el Granada el domingo a las 6:30 de la tarde. Hasta hace una década los Elche-Granada pues no eran más que un partido, pues como eran los Elche-Córdoba, los Elche-Betis o viceversa. Pero esa tensión que ahora mismo, esa rivalidad que hay, sobre todo en los aficionados, porque al final los jugadores pasan, pero los que quedan son los aficionados, queda el estadio, queda el escudo, ni siquiera los directivos, ni los dirigentes, ni los directores deportivos, ni los entrenadores, nadie queda. Los que quedan de verdad y donde queda en la memoria todas las vicisitudes, las guerras y todo lo que ha pasado, guerras deportivas evidentemente, son para los aficionados. Bueno, y también los medios de comunicación que lo vivimos, y lo vivimos de una manera muy intensa y también muy desagradable. Aquella final del playoff, que ya empezó a calentarse antes, en el antepenúltimo partido, cuando el Elche ya estaban clasificados Granada y Elche, y buscaban los dos ser el tercero, porque entonces era el primer playoff que se disputaba, y el tercero en teoría tenía la ventaja de enfrentarse al sexto, que supuestamente era menos potente que el tercero. Bueno, hoy en día ya da igual quedar tercero que sexto, si no se lo digan al Elche, que quedó sexto con varios milagros a última hora, y al final el Elche es el que está en primera división. Pero bueno, en aquella temporada la cosa se calentó y bastante. En aquel partido no había entonces ningún tipo de rivalidad, y recuerdo que era el penúltimo partido, si no recuerdo mal, se jugaban la tercera plaza, ambos estaban ascendidos, y bueno, pues recuerdo que ya en el partido empezó a calentarse mucho, la afición del Granada me empezó a insultar, si no recuerdo mal hablaban hasta de la dama de Elche, pero en plan peyorativo, en plan muy negativo. No sé por qué, sinceramente. Y me imagino que porque su técnico entonces, Fabri, ex del Elche en la 96-97, aquel que dijo que el que quiera espectáculo se vaya a los toros, fue despedido fulminantemente, pues imagino que lo calentaría, ¿no? Además eran dos entrenadores viscerales, Fabri en el Granada, Pepe Bordalás en el Elche. Pero hasta ese partido penúltimo de la Liga no había pasado absolutamente nada, ningún roce nunca en la historia. Aparte de que, bueno, pues el Elche consiguió un ascenso en Granada con aquel famoso gol de Robbie en el antiguo Los Cármenes. Pero nada más. Y en aquel partido ya empezaron aquellos cánticos. Luego el Granada iba ganando 3-2. Y en el último segundo, Generelo no se le ocurre otra cosa que marcar un gol casi desde su casa. Empate a 3. Bueno, pues yo recuerdo que allí salimos vivos de milagro. Las piedras llovieron sobre el autobús del Elche. Y a partir de ahí se generó ese ambiente tan desagradable y tan hostil. Luego ya en el playoff volvimos. El partido de ida era allí, la gran final. Empate a 0 con aquellas dos paradas del penalti que hubo que repetir, minuto 90 de Jaime. Y bueno, el autobús del Elche, dos semanas después, volvió a salir a pedradas de allí. Como digo, muy desagradable. Y luego aquí, bueno, pues campo lleno, la afición del Elche esperando que su equipo consiguiese aquel ascenso. Y bueno, yo lo recuerdo, vamos, como si fuera ayer, porque recuerdo a varios jugadores que me contaban que el señor Quique Pina, supuestamente, les llamó por teléfono la mañana del domingo antes del partido para, bueno, pues digamos que trastocarles mentalmente, llamadlo como queráis. Esto está además contado en el libro que publicamos Paco Escudero y yo con el ascenso del Elche a Primera División en el año 2013. La voz del Elche, 25 años de travesía hacia Primera. Esto está contado, ¿eh? No me lo estoy inventando ahora. Digo supuestamente porque aquello nunca se pudo demostrar, pero vamos, os podría decir los nombres del portero al que llamaron y de varios jugadores. Entre ellos, era David, ¿no? O, sí, el jugador este rubio, que tengo memoria de pez últimamente, me estoy haciendo mayor. Que era el futbolista, seguro que alguno de vosotros ahora me recuerda el nombre y el apellido. El rubiete este, que desatascaba los partidos, era muy bueno saliendo en las segundas partes, Pepe Bordalás lo sacaba en las segundas partes, y curiosamente en el hotel Milenio, esa mañana, pillan al representante de este jugador saliendo de la habitación del jugador, cuando estaba absolutamente prohibido porque era una finalísima y no se dejaba que entrase nadie, lo pillan saliendo de... Ya me está sonando. David Sánchez. Gracias, José Antonio. David Sánchez, el rubio, que lo pillan al representante saliendo de la habitación del Hotel Huerto del Cura. Y claro, le dice, oiga, ¿usted quién es? ¿Qué hace aquí? No, soy su representante, que estoy aquí para los papeles de Hacienda, de la renta y tal. Claro, hablaron con David Sánchez. David Sánchez explicó algo parecido. Vamos, lo pillaron bien pillado. Y qué casualidad que Bordalás, que lo tenía, insisto, como un hombre muy importante, o bien de titular o bien entrando en segundas partes para ser la solución, no lo convoca. Ahí ya saltan todas las alarmas. Y bueno, ahí ya nos enteramos de que supuestamente Quique Pina había llamado, aparte de David Sánchez, a algún otro jugador, entre ellos un portero, el que jugaba. Claro, imaginaos el ambiente. Luego la que se armó cuando terminó el partido con los dirigentes del Elche, Juan Carlos Ramírez, bueno, montó en cólera, me acuerdo cuando lo entrevistamos, llamando hijos de a todo lo que se movía de Granada. Bueno, fue tremendo, ¿no? Aquello, digerir aquello costó muchísimo. Luego el Elche acabó extendiendo en 2013, dos años después, pero es cierto que aquello fue para la afición blanquiverde muy duro de digerir. Fue uno de los días más negros en la historia del Elche, pues como fue el día del Cádiz, porque estás en tu estadio con 35.000 personas, con las ilusiones tremendas, y luego en el campo pasó lo que pasó también. El gol de Ígalo, perfectamente legal, pero luego llegó el gol de Pellegrín al filo del descanso y fue anulado, mal anulado. Lo que pasa es que entonces no había VAR. El rechace se le queda a Pellegrín, que no está en fuera de juego. Y ese empate a uno no te daba el ascenso, pero desde luego te abría las puertas, porque luego llegó el empate a uno al filo del final del partido y ya no dio tiempo a buscar el 2-1. El Granada, bueno, pues ascendió sin ganar ninguno de los dos partidos, pero por ese valor doble de los goles en campo contrario. Y aquello no se ha olvidado, hasta el punto de que, bueno, los aficionados que vivieron aquel partido y que vivieron aquellos Elche-Granada, Granada-Elche, pues saben que los Elche-Granada, Granada-Elche, desde entonces tienen esa rivalidad de esas que, bueno, pues por lo que sea, se han creado, sobre todo desde el lado nazarí, que no tenemos en absoluto nada, no estoy hablando de la afición del Granada, en absoluto. Yo hablo de hechos concretos porque los viví. Hablo en este caso de un dirigente que, bueno, luego acabó como acabó, incluso entre rejas. Pero eso era cuestión de tiempo. Pero bueno, digo esto porque cada vez que viene un Elche-Granada, sobre todo los que lo vivimos, sobre todo la afición y también los medios, nos llega. Este es otro Granada, evidentemente, con otros dirigentes, con otros jugadores. Este es otro Elche, con otros dirigentes, otros jugadores. Pero las aficiones quedan. Y la memoria, yo creo que queda intacta. Se dice que en el mundo del fútbol la memoria es muy corta, pero para ciertas cosas, desde luego que no. Bueno, vamos con lo que es el partido del próximo domingo. Miranda Torres, el árbitro de aquel partido. Gracias. Me van refrescando la memoria, porque para los nombres y para las caras soy muy malo. Bueno, este es otro partido. Aquí el Elche va a tener enfrente un muy buen Granada, que sin embargo, yo creo que la acumulación de partidos de la Europa League con la Liga, pues le está afectando, pero aún así el Granada recordamos que empezó como un cañón, y aún así, aunque en Liga no está atravesando el mejor momento, es séptimo a un punto de Europa League. Y el Elche está a un punto del Granada. Un Granada que esta noche juega la Europa League en Salónica, en Grecia, contra el PAOK. Si gana, se clasifica como primero en un año histórico para el Granada, su primera participación europea. La clasificación ya la tiene en el bolsillo, con lo que no es un partido dramático para ellos ni trascendental, pero sí quieren quedar primeros. Pero bueno, pues con esa posibilidad de que ya están clasificados, pues Diego Martínez va a hacer rotaciones y yo creo que va a guardar efectivos para el partido contra el Elche. Pero bueno, ya solo el hecho de que estén concentrados en este partido histórico para ellos, porque bueno, pueden quedar primeros de un grupo de la Europa League, que por cierto, si no ganan y no lo hace en el otro partido el PSV, también quedarían primeros. Pero bueno, dependen de sí mismos y, como digo, están haciendo historia. Pero el hecho de preparar este partido, viajar ayer a Grecia, tener que volver mañana a Granada, pues esto, lógicamente, no tiene la misma concentración en el encuentro del domingo que el Elche. Y el Elche, yo creo que eso le sirvió para aprovecharlo frente al Villarreal. Y el Granada no es el Villarreal. El Elche va a tener mucho más el balón que el Granada, creo, que en el estadio de la Cerámica. Así que eso es lo que hay que aprovechar para, bueno, pues intentar hacerse fuerte en casa, porque si el Elche se hace fuerte en casa, sobre todo en este mes de diciembre, estaríamos hablando de algo muy importante. De los 5 partidos que teníamos en el mes de diciembre, uno ya pasado y era fuera de casa, quedan 4, Copa del Rey aparte, que será el próximo miércoles, y de los 4, 3 son en casa. Granada, Osasuna y Real Madrid, los 3 aquí en el Martínez Valero. Si el Elche se hace fuerte en casa, puede salir reforzadísimo de este mes de diciembre, que sigue siendo de alta intensidad y de alta exigencia. Hablaba precisamente Raúl Guti de que precisamente hay que ser fuertes ya en el Estadio Martínez Valero. Bueno, sí que es cierto que nos tenemos que hacer fuertes en casa, porque al final aquí hay que sacar todos los puntos posibles, pero no nos tenemos que volver locos. Yo creo que estamos en una buena posición, hay que mantener la calma, no obsesionarnos y bueno, yo creo que las victorias van a llegar por sí solas. Si seguimos haciendo nuestro trabajo y seguimos entrenando como lo estamos haciendo, al final, tranquilo que las victorias llegarán. A día de hoy yo hubiera firmado estar en esta posición y bueno, y como muchos otros también lo hubieran firmado. Es cierto que tenemos que ganar y como dijo ayer mi compañero, nos tenemos que hacer fuertes en casa y todo empieza por este domingo. Pues hacerse fuerte en casa, pero sin dramas, que todos hubiéramos firmado lo que está haciendo el Elche Club de Fútbol. Sí, pero si encima se hace fuerte en casa, con lo que ya lleva, desde luego este Elche no va a sufrir. Porque el empate en Villarreal, desde luego, les ha dado todavía más confianza. Bueno, sí que es cierto que el empate en el Estadio de la Cerámica fue muy importante para nosotros, porque sabíamos que el Villarreal es un rival muy fuerte de la categoría. A los hechos me remito, están en la clasificación en los puestos de privilegio. Y bueno, yo creo que es un punto muy, muy bueno, que hay que valorarlo y bueno, sobre todo hacerlo bueno este fin de semana en casa. Hacer bueno el empate, ese punto sería un puntazo si se gana al Granada. ¿Qué partido espera ante el Granada? Pues vamos a escucharlo. Bueno, vamos a tener un partido que va a ser complicado. Al final, siempre digo que esta categoría, pues todos los rivales son complicados. El Granada, pues yo creo que lo que más tenemos que hacerles daño es sobre todo en el juego, tener nosotros la posesión del balón, que ellos no nos quiten el balón y sobre todo la ventaja que tenemos de que ellos vienen de muchos partidos en muy pocas semanas y al final eso, quieras o no, el cansancio se nota y tenemos que hacerle mucho daño en eso. Y bueno, esperamos un Granada que es un rival complicado, a los hechos me remita, está en Europa clasificado y bueno, es un gran equipo, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en nosotros y en hacer nuestro juego, que es lo más importante. Ojo con Luis Suárez, su ex compañero del Zaragoza. Y la segunda pregunta, bueno, pues tuve la suerte de jugar con él el año pasado, es un jugador muy, muy complicado de defender porque es muy fuerte y tiene mucha potencia y es muy rápido, pero bueno, al final nosotros, como he dicho, defensivamente estamos muy bien y tenemos que pararlo porque sí que a los espacios es un jugador complicado. Habrá que llevar especial cuidado, lo tendrán que llevar hombres como Gonzalo Verdú, como Diego González. En definitiva, habrá que estar muy atento con Luis Suárez, como con pues, el sempiterno e incombustible Jorge Molina. Mira que me cae bien este tío y qué buen tipo es, qué buena persona es y qué rendimiento está dando desde que aprovechó el trampolín del Elche cuando lo pescamos del Polideportivo Ejido en Segunda B y aquí hace 11 años el tío marcó 26 goles y se proclamó pichichi de Segunda División A. Bueno, pues habrá que estar con mucho ojo sobre estos futbolistas, bueno, sobre todo los del Granada. A nivel personal, ¿cómo lo lleva? Bueno, la verdad es que el proceso de adaptación pues poco a poco ha ido a mejor. Sí que es cierto que al principio me costó un poquito más, pero bueno, yo creo que es algo lógico y normal y bueno, poco a poco conociendo más a los compañeros. Y bueno, este fin de semana es un partido complicado que todos sabemos, pero bueno, sabemos que tenemos que sacar los tres puntos como sea, porque el Granada es un equipo muy complicado, pero que se les puede hacer daño y sobre todo que llevan muchos partidos en muy pocas semanas y hay que jugar con esa ventaja que tenemos nosotros este domingo. Y bueno, yo creo que es un equipo que se le puede hacer mucho daño y vamos a ir a sacar los tres puntos. Pues ojalá que se le pueda hacer daño, y para hacerle daño la mejor manera es tener la pelota, que es la mejor manera de defender, y aprovechar, bueno, pues no sé si su distracción, su cansancio de los partidos entre semana y fines de semana. No será sencillo, pero yo prefiero pillar al Granada en este fin de semana, que están con la Europa League hoy, que tienen que jugar en Grecia, con viaje incluido, que pillarlos otra semana donde, como el Elche, puedan preparar el partido más tranquilos y más concentrados. ¿Preocupa en el seno del equipo el aspecto defensivo? No están haciendo los goles que quieren. Él reconoce que ahora mismo están priorizando sobre defender, pero que evidentemente tienen que mejorar en atacar. Sí que es cierto que no estamos haciendo el gol que queríamos hacer, pero bueno, al final yo creo que esta categoría es muy complicada. Pero sí que priorizamos antes el no encajar gol, que es súper importante, ¿no? Sí que es cierto que tendremos que mejorar en el aspecto ofensivo, de hacer más goles, tener los resultados más a nuestro favor. Pero bueno, al final yo creo que también es muy importante el no encajar goles y eso para nosotros es un punto muy positivo. Puede parecer un contrasentido, ¿no? Almirón es un técnico que le gusta ser ofensivo, valiente, que sus equipos jueguen desde atrás, la saquen jugada desde atrás, es decir, gusto por la pelota, por tocarla bien, y sin embargo están priorizando lo defensivo. ¿Por qué? Porque Almirón se ha dado cuenta de que esto es primera, el Elche parte con el presupuesto más bajo de la primera división, y lo primero que hay que hacer es pues afianzar los cimientos del equipo, como en una casa, es decir, primero, portería cero. Defender bien y a partir de ahí crecer en ataque. Se le preguntaba a Raúl Guti qué es lo que destaca de Jorge Almirón y de su cuerpo técnico. Bueno, lo más importante es la profesionalidad que tienen. Desde el primer día que llegué hasta día de hoy son un cuerpo técnico muy profesionales que saben enseñar a los jugadores lo que ellos quieren y bueno, nosotros intentamos captar todas las semanas las ideas que nos transmiten y eso para nosotros es súper importante y al final esto es aprendizaje, lo más importante que los jugadores aprendan y bueno, disfrutar en el campo, que es lo que más nos gusta hacer. Por cierto, ¿cómo se ven físicamente? Porque la verdad es que el equipo aguanta muy bien los 90 y tantos minutos con muy pocos cambios, pocos compañeros están dándole relevos. Bueno, al final entrenamos todos los días para estar bien físicamente. Yo creo que el equipo está bastante bien y eso para nosotros es súper importante. Y obviamente, pues tarde o temprano a los compañeros, como tú has dicho, que no están teniendo tantos minutos, pues les tocará. Al final somos un gran grupo y todos nos preparamos día a día para que llegue el fin de semana y tener los minutos que todos deseamos. Y al final todo el mundo entrena como el que más y bueno, eso al final el grupo que hace y la piña que hace entrenando todos los días todos por igual es súper importante y el que le toque jugar el fin de semana que esté al 100%. Por cierto, ¿le pesa menos lo de seguir siendo el jugador más caro en la historia del Elche Club de Fútbol con el paso de los partidos? Y bueno, la segunda... No, desde el primer día que llegué aquí dije que para mí eso era un orgullo y no una presión. Sí que es cierto, pues al final, dejando aparte ese tema, el proceso de adaptación, el salir la primera vez de mi casa, conocer a otros compañeros, otro cuerpo técnico, otra ciudad, otra afición, al final pues se requiere un proceso de adaptación y eso es poco a poco. Ojalá hubiera sido de la noche a la mañana, ¿no? Pero bueno...

La verdad es que si tuviera que enumerar todo lo que habéis conseguido tú y tu hermano Pedro, necesitaría varios programas, ¿no? Pero se demuestra que conforme vais cumpliendo años, no perdéis la ilusión. De hecho, entre muchísimos logros últimamente, este año obtuviste dos medallas de bronce en 800 y 1500 metros lisos de campeonatos de España de mayores de 40 años. ¿Cómo se hace para, cumpliendo años, seguir teniendo esa misma ilusión por... no solo por participar, sino por seguir mejorando, a pesar de que el reloj biológico te dice, no, oye, que vas cumpliendo años? ¿Cómo se hace eso? Pues se hace queriendo luchar realmente, pues por el correr contra el tiempo, el seguir demostrando que la edad solo es un número, y qué mejor motivo que estar en la pista día tras día trabajando duro y no teniendo la edad como una excusa, sino como un mayor anhelo de mejora, seguir trabajando día a día. Y bueno, está claro que el contrarreloj biológico no se puede luchar, pero sí que puede ayudar a seguir aprendiendo, porque esto es un camino muy largo, una carrera muy larga de fondo de aprendizaje, y esa es nuestra ilusión. Tenemos la misma ilusión que cuando empezamos hace 31 años. Yo cada día me levanto con la misma ilusión. Siempre lo dije, que el día que no tuviésemos ilusión no merecería la pena hacerlo, y hasta el día de hoy pues seguimos demostrándolo, que estamos, estos son unos chavales. Desde luego, y el que os vea entrenar, primero que os eche un galgo para pillaros y para resistir vuestro ritmo. Juan Carlos, ¿cómo va a ser esa carrera? ¿Cómo la planteas? Porque ahí hay un nivelazo, Pues bueno, primero es un premio, una emoción, el poder participar en este año tan, tan complicado. Un reconocimiento a todos los corredores, digamos, populares que hacen esta carrera y todas las carreras tan grandes. Fíjate que es una carrera que todos los años agota 40.000 dorsales en horas. Y bueno, pues eso es una responsabilidad, si cabe, aún más grande para poder hacerlo lo mejor posible. Luego voy a disfrutarla mucho, porque es un sueño hecho realidad el poder participar en una carrera que, fíjate, pues ha tenido ganadores a Eliud Kipchoge, al reciente récord mundial de 10.000 metros Cheptegei, todos los mejores españoles, José Luis González, Martín Fitz, bueno, pues todo el elenco de todos los grandes atletas españoles han pasado por la San Silvestre Vallecana Internacional. Y este año, pues solamente son 75 participantes en categoría masculina y 75 en la femenina en la carrera internacional. Y solo estar ahí ya es más que un premio. Y bueno, voy a intentar dar lo mejor de mí. O sea, me voy a poner en la línea de meta para hacer la mejor carrera posible, lo tengo muy claro. O sea, sois 150 en total de atletas, sí, ¿no? Sí, 150 de atletas invitados, y luego creo que ahí pues ha abierto un poquito a una mayor participación, hasta 300. O sea, las salidas en oleadas, guardando las distancias y todos los protocolos de seguridad, que es una carrera tan tan importante como la San Silvestre Vallecana. Y bueno, pues ya estar allí es un gran premio, y a seguir sumando, porque yo creo que no nos cansamos de seguir teniendo retos, y eso es lo importante y lo bonito de nuestro deporte. ¿Unos cuantos kilómetros lleváis ya en las piernas? ¿Te marcas algún objetivo de salida, o a ver dónde te lleva la carrera? Bueno, pues voy a ser lo más inteligente posible. No es mi distancia preferida, aunque tiempo atrás, bueno, cuando en la última parte de nuestro atletismo profesional disputé alguna carrera de la media maratón de Santa Pola y el 10K de Valencia, bajando de 31 minutos, que creo que es récord de Elche también de la distancia. Y bueno, pues estar en ese sub 31 minutos sería un logro. Lógicamente la carrera se va a ganar con mucho mejor registro, porque hay especialistas españoles como Fernando Carro, Sergio, de alguna figura internacional de renombre aún, y bueno, pues estar luchando y dando lo mejor de mí. ¿Es un 10K? Sí, exactamente, son 10K homologado. El circuito pues van a ser 4 vueltas de 2,5 kilómetros. No se va a llegar al estadio del Rayo Vallecano como se llegaba tiempo atrás por las medidas de seguridad que requiere este año la distancia, y son 10 kilómetros de puro disfrute van a ser. Estaba repasando por aquí algunos de tus éxitos, bueno, desde el finalista en los 1500 del Campeonato de España Junior allá por el 94, ya ha pasado unos cuantos añitos. Sí, que ya lo contaste tú en su momento. Ya lo contamos, efectivamente, porque estábamos también, tú corrías, yo contaba. Sí. Campeonato de España Universitario en 800 metros en Salamanca en el 97, campeón de España promesa en el 1500 en Basauri, subcampeón de España Universitario en Valencia en el 99. Bueno, el currículum es vasto, extenso, como el de tu hermano Pedro. Si tú tuvieras que quedar con una carrera, con un título, con un momento, ¿cuál sería? Bueno, es complicado, es complicado. Tengo muy claro que la medalla que nos marcó a Pedro y a mí fue el subcampeonato y bronce del Campeonato de España Absoluto entrando de la mano en el 2002. Fue justo en el momento clave, con 26 años, donde plantamos nuestro, digamos, nuestro estatus en el atletismo español. Y bueno, han pasado ya unos cuantos años después y para mí sigue siendo la entrada más bonita, la que más sí. nos marcó. Fue un campeonato súper, súper luchado hasta los últimos metros y esa medalla creo que es la que hace honor a lo que significa Juan Carlos para Pedro y Pedro para Juan Carlos. Subcampeones de España absoluto en el 1500, en Sevilla en 2002, hace 18 años y es que estáis igual, no falláis nunca. Sois sin duda, como siempre, un gran ejemplo y un espejo para, bueno, para todos. Bueno, te voy a contar un secreto. Ahora mismo acabo de realizar uno de los mejores entrenamientos de los últimos años, con 44 años, 20 series de 300 metros, dando esa adolescencia cuando nos tenía que frenar Pedro La Paz en los entrenamientos y bueno, esto se trata solo de trabajo, ¿no? Es que lo tenemos muy claro. Puedes tener talento, puedes tener condiciones, pero si no se trabaja, no se llega a ningún sitio, lo tenemos muy claro. La suerte, querido Juan Carlos, está del lado de los que más se esfuerzan, sin duda. Pues te deseo que hagas una gran San Silvestre, que no me cabe duda de que lo vas a intentar, y que sigas disfrutando, que sigas levantándote cada mañana teniendo ilusión por este maravilloso deporte que es el atletismo. Juan Carlos, un placer como siempre. Muchísimas gracias, que lo sigáis contando, que sea muy buena señal, y que sigamos haciendo del deporte justo ahora en estos momentos, que creo que es cuando puede ser, como nosotros decimos, una solución y no un problema, y que sigamos disfrutando y aportando salud a nuestra vida, que es lo importante. La mejor terapia, sin duda, en estos momentos. Un abrazo, Juan Carlos. Un abrazo, Paco, muchas gracias. Juan Carlos Esteso, sin duda uno de los atletas, junto a su hermano Pedro Antonio Esteso, más laureados del deporte ilicitano, y no hablamos de un año ni de un lustro, hablamos ya de dos décadas y media, bueno, casi tres décadas, para ser exactos. Aquí lo vamos a dejar con la entrevista a Juan Carlos Esteso, que correrá la San Silvestre Vallecana Internacional. Mañana más, ya con la previa del Elche-Granada y el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Mil gracias por haber estado ahí un día más. Feliz tarde, hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.